inmediatamente supe que era amor. Yo solamente quería besarte, con toda mi alma poder abrazarte y no dejar que te vayas de mi lado más. Y si tú supieras que todo esto es cierto, sé que pronto te lo créeme, no te miento, lo juro por Dios, de que te amo, con toda mi alma te amo. Me siento tan lleno, no puedo seguir sin tu amor, lo sé. Es que te amo, te juro, no miento, te amo. Estamos perfectos, te amo y lo juro, mi vida, que siempre lo haré. DJ Agustín, los creadores del mix. Decirte muy cerca al oído lo que esa noche tú te habías sentido cuando gozaste tus labios. Inmediatamente supe que era amor.